La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Conversamos con Hilario Morán, presidente de la comunidad campesina de Cajacay, en la región Ancash. Morán expresó el malestar de la población por la actitud de la empresa Antamina, que no asume su responsabilidad tras el derrame de concentrados tóxicos ocurrido en julio de 2012. Ya se sabe, porque es público, lo que se está haciendo el paro a nivel del distrito de Cajacay. Ya ha iniciado las 00 horas del día 4 y hasta el momento seguimos en pie de lucha por una justa causa, que es la salud y la vida de todas las personas, niños, ancianos, que estamos acá en esta comunidad que radicamos. Entonces, por lo tanto, Antamina hasta la fecha no se ha hecho presente. Nos sentimos bastante defraudados también por parte del gobierno, desamparados por parte de la PCM. Inclusive no quieren aperturar una mesa de diálogo acá en Cajacay. Y lo que la población pide es que se haga presente o se abra una mesa de diálogo acá en el mismo distrito de Cajacay. En presencia de todos los comuneros, en presencia de toda la población, se nombró una comisión, nos invitó el Alto Comisionado de Energía y Minas en el Congreso de la República, se ha viajado el día de ayer, ha iniciado hoy día a las 11 de la mañana esa reunión, en el cual hasta el momento no llegan ningún tipo de solución para que puedan abrirse una mesa de diálogo. Ya hay, inclusive Antamina no ha ido una persona con decisión de poder a esa reunión. Ha ido el señor vicepresidente Ricardo Morel, en el cual depende todavía de su presidente ejecutivo. Y ahí, por lo tanto, también por parte del gobierno de conflictos sociales debe estar justamente Vladimir Ovaro, pero tampoco ha delegado un comisionado, Hernán Vidal, que no tiene decisión de poder, o sea, prácticamente es una burla. El presidente de la comunidad ofreció pormenores de la protesta que se viene desarrollando en el distrito de Cajacay, exigiendo la atención por parte de la minera y del gobierno. Estamos prácticamente en un paro indefinido en el interior de tu pueblo. La vía no ha sido bloqueada, la vía pública está libre. El paro interno es aquí en Cajacay, en el mismo poblado, en el mismo distrito, ya, o sea, las tierras comunales son de nosotros, de la comunidad, y por lo tanto nosotros dentro de nuestras tierras comunales podemos limpiar, podemos hacer faenas, y si le afecta a Antamina, ya ellos tienen que venir a dialogar con nosotros. En otro momento se refirió al mineroducto que atraviesa el corazón de la comunidad. Mire, para que vea la prensa, para que vea el mundo entero que este mineroducto pase por el corazón del pueblo del distrito de Cajacay. No solamente por ahí, a nivel del distrito tenemos dos estaciones de válvulas que también afecta al caserío de Santa Rosa, donde sucedió el incidente el año pasado, y por Cajacay, que pasa por el corazón del pueblo, en el cual en ninguna parte del mundo existe un mineroducto que pase por el corazón del pueblo, ¿no? Y sin embargo lo aprobaron. Hilario Morán afirmó que mientras no se inicie un diálogo firme con el gobierno y la empresa, la población seguirá en pie de lucha. Seguiremos en pie de lucha hasta las últimas consecuencias. Ya hasta que Vladimir Huaruco, el presidente de la República mismo, intervenga en este asunto, porque no pararemos hasta que venga el alto comisionado y defina las cosas y Antamina resarza los daños. Y inclusive que retire ese mineroducto de la calle principal. Si es que no hay ningún tipo de solución en esta comisión que ha ido, si no se apertura un buen diálogo, básicamente los únicos culpables serán pues los que realmente meten la represalia. Nosotros ahorita nos encontramos toda la población reunida, y si dentro de la policía nos arremata con todo, nosotros también estaremos, no nos quedaremos con la mano cruzada, tendremos que responder. Y eso, que quede en claro, que se le comunique a todos los funcionarios del gobierno, funcionarios de Antamina, que ellos son los únicos responsables si pasara cualquier cosa aquí. Hace una semana conversamos con Edwin Carpio Chalque, quien denunció haber sido víctima de torturas por parte de la policía el pasado 16 de agosto. Fue detenido luego de participar en una protesta en el distrito de Pocohuanca, en la región Apurímac. En esta ocasión dialogamos con Vladimiro Umpire Carpio, quien también denunció haber sido detenido y torturado en aquella ocasión cuando protestaba contra la empresa minera Sauder Perú, que tiene a cargo el proyecto Los Chancas. Mi nombre es Vladimiro Umpire Carpio. Con respecto al día 16, mi persona se encontraba allá en la localidad de Pocohuanca. Dice que la gente de Pocohuanca no sabía ninguna información acerca de la mesa de desarrollo. Nadie sabía que se iba a llevar, entonces atendidos con la llegada de las camionetas de personas extrañas enardecidos pidieron al alcalde de Pocohuanca explicaciones a qué se debía de la presencia de tanta multitud y de tantas personas, ¿no? O sea, la mesa de desarrollo está conformada por la empresa minera, los representantes del Estado, las autoridades de Pocohuanca y de Tapairiba. Entonces, en Tapairiba sí tenían conocimiento, ¿no? Por eso han ido, creo, un promedio de 30 personas, pero lamentablemente en Pocohuanca nadie sabía, solo sabía el alcalde y sus allegados. Entonces, dice que el alcalde de Pocohuanca no quiso dar ninguna explicación. La gente empezó a protestar de manera pacífica, siendo así, se encontraba más allá de Pocohuanca, una localidad es Chanta. Entonces, en Chanta ya habían estado desde el día anterior estacionados los policías de las fuerzas especiales, pues lo cual con una llamada ese día viernes 16 vienen desde Chanta en cuestión de 20 minutos y empiezan con la captura de dirigentes de Tapairiba, tanto de Pocohuanca, total 6 personas. Entonces, entre ellos me encontraba yo y lamentablemente hemos sido maltratados, torturados por la policía y más aún, lejos de hacernos tratar bien, o sea, nos han puesto denuncia diciendo que nosotros o los comuneros hemos sido los que hemos maltratado a las policías, lo cual no es cierto eso, ¿no? Luego nos han llevado a la localidad de Abancay para tomar nuestra manifestación. Entonces, nos han detenido el día viernes 16 en Pocohuanca a la 1:30, lo cual la detención debería durar solo hasta la 1:30 del día siguiente, lo cual no ha sido así, han vulnerado mis derechos. Después, el día sábado 17, nos envían a Chalhuanca. A 4 absuelen y a 2 a mi persona y al señor Yasser Callagui Merino, a los 2 nos mandan a Chalhuanca. Entonces, supuestamente el juez iba a determinar. La fiscal, en vista que el juez se encontraba en Lima, nos ha puesto a disposición de la comisaría de Chalhuanca, en donde cual también hemos sido torturados ¿no? Por los mismos policías que nos han torturado en Pocohuanca. Entonces, estuvimos detenidos otras 24 horas, entonces total son 48 horas, y lo cual ¿no? Ha sido vulnerado mis derechos. Y ahorita ¿no? Incluso ¿no? Yo me niego rotundamente que no he agredido nada ¿no? A los policías, pero hay un policía, el tal Oscar Ramírez, que me acusa directamente que he sido el agresor físico de él. Umpire Carpio precisó que en esta etapa se encuentra el proceso judicial iniciado en su contra por supuestamente haber agredido a un efectivo policial. Entonces ahora el juzgado de mixto de Chalhuanca el día 27 de agosto ha devuelto el caso a la fiscalía de Chalhuanca, ¿no? Le digo una parte, ¿no? Dice que los hechos fácticos de la fundamentación de la formalización de denuncia resultan ser genéricas. Consecuentemente, para los fines de la imputación necesaria, tiene que la representante del Ministerio Público precisar cuáles son los hechos imputados para cada uno de los procesados. Asimismo, respecto al delito cometido por particulares subtipo violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada, limitándose a indicar el inciso 3 del artículo 367 sin precisar si es contra un miembro de la PNP, o de las Fuerzas Armadas, magistrado o del Poder Judicial o del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, teniendo en cuenta los lineamientos de un debido proceso, se resuelve devolver en el día la formalización de denuncia y los actuados que anteceden al representante del Ministerio Público. Entonces, es ¿no? Más o menos el contenido del documento que ha mandado ¿no? el juzgado al Ministerio Público. Ahora, acá en la denuncia, aparte de Yasser, Diógenes, Cayali y Pinto, también hay otras personas implicadas, ¿no? También están ya en el juzgado, le digo los nombres. Nancy Espinosa López, Jaime Alarcón Sánchez, Lourdes Espinosa López. O sea, total seríamos de un promedio de 4 personas en los que estamos implicados, ¿no? En otro momento, un pirecarpio expresó el temor de que el proceso sea manipulado y el juzgado de Chalhuanca finalmente lo declare culpable en un evidente afán de represalia. Como usted sabrá, el poder económico es lo que manda acá en el Perú, no hay justicia. O sea, obviamente, de repente, la Sauder o juntamente con el Estado pueden manipular este caso y de repente declararme culpable y mandarme al penal. Nos llamo a la prensa, así es que no, para que tengan conocimiento anticipadamente. Ahorita yo no hay pruebas que me incriminen, pero de todos modos indican que el juez tiene la última palabra. Entonces un poco tengo el temor de que pueda declararme como culpable, ¿no? Esa sería mi preocupación. Desde la provincia de Canchis, en Cusco, el comunicador Julián Condori Queso nos informa de los preparativos para la cumbre de los pueblos afectados por la minería 2013. Un saludo fraternal a todos los hermanos de Servindi, a todos los pueblos originarios, a los líderes que nos escuchan. En estos días estamos ampliando la autoconvocatoria para la realización de esta cumbre de los pueblos afectados por la minería que se desarrolla en la ciudad de Arequipa del 17 al 19 de septiembre de este año 2013, para el cual pues venimos vía internet, vía diferentes medios de comunicación, venimos haciendo extensiva la invitación, en vista de que esto tiene que ver precisamente con la realización de la 31 convención minera de las mineras multinacionales que van a desarrollar en la ciudad de Arequipa, que está previsto para la misma fecha, para lo cual Conacami Perú pues ha decidido hacer esta cumbre paralela, ¿no? Que donde precisamente se va a discutir toda la problemática de los efectos graves que viene haciendo las mineras en los diversos proyectos. Este gran evento se desarrollará en la ciudad de Arequipa del 17 al 19 de septiembre. El comunicador explicó los motivos por los que se llevará a cabo este encuentro de manera paralela a la 31ª Convención Minera Perumín 2013. Un país donde sistemáticamente se viola la ley de consulta, se viola el convenio 169 y todos los derechos de los pueblos indígenas, ante toda esa indignación y ante esa política neoliberal, nefasta, dictatorial y terrorista de Ollanta Humala, es que Conacami Perú viene coordinando la realización de esta cumbre de pueblos afectados por la minería, al cual pues muchas organizaciones se vienen sumando, para lo cual pues el día 17 nos estaremos concentrando en la ciudad de Arequipa con las delegaciones, con los líderes que asistan a este evento, y eso nos permitirá precisamente plantear propuestas, discutir la situación de la minería en nuestro país, que es uno de los temas más preocupantes en lo que viene destruyendo la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Y asimismo está previsto dentro de la agenda hacer una marcha multitudinaria hacia el lugar donde se va a realizar la 31 Convención Minera de las Multinacionales. Llamamos a todos los hermanos a participar libremente en esta cumbre de pueblos afectados por la minería. Condori adelantó el nombre de alguna de las organizaciones que han confirmado su participación en la cumbre. Hay un compromiso principalmente de líderes de algunas organizaciones, por ejemplo, de la región Puno, que siempre se ha caracterizado por su actitud luchadora. Igualmente se ha confirmado la participación de los hermanos del Frente Ambiental de Cajamarca, que también vienen luchando en este caso con el tema Conga. Igualmente de la región del Cusco, pues tenemos acá algunas organizaciones indígenas y parte de lo que es también otros sectores ambientalistas, otras organizaciones sociales Igualmente, algunos hermanos de Bolivia también están confirmando su participación, algunos dirigentes de algunas organizaciones como el Frente Ambiental de Lima también vienen confirmando su participación. Para hablar de este mismo tema, nos comunicamos con Lucio Flores Toledo, presidente de la Coordinadora Regional Agraria de la Región Moquegua. Mi nombre es Lucio Flores Toledo. Yo soy el presidente de la Coordinadora Regional Agraria de la Región de Moquegua. Ante la problemática de la invasión de las concesiones mineras a nivel nacional, y nuestra región de Moquegua no es ajena a ello. Siempre hemos dado a conocer que casi el 90% del territorio de nuestra región de Moquegua está invadida con concesiones mineras. Y una de las amenazas más inmediatas es el proyecto Quellaveco. Y por lo tanto, lamentablemente, con el apoyo de algunas malas autoridades y con la anuencia del gobierno central, quieren imponer más de 40 megaproyectos mineros en más de 15 regiones, creo que no se puede permitir, y por lo tanto las regiones, las organizaciones de la sociedad civil. Lucio Flores informó de todas las organizaciones regionales y locales que alistan su participación en el encuentro. Los frentes de defensa, el sector agrario y las comunidades campesinas en la región de Moquegua estamos en plena coordinación con los organizadores de Pachamama y Arequipa para ser parte, y estaremos asistiendo a este encuentro de las comunidades afectadas por la minería los días 18 y 19 en la ciudad de Arequipa, donde estarán todos los pueblos del sur del Perú, y por lo tanto Moquegua vamos a estar presentes, las organizaciones de la Coordinadora Regional Agraria, vamos a estar presentes el Frente Agrario, va a estar presente el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, y como también los frentes de las comunidades campesinas y del sector agrario. Esta es las coordinaciones que se están realizando aquí en Moquegua con los organizadores de este evento del encuentro los días 17 y 18 en la ciudad de Arequipa contra las empresas mineras, que por si acaso ya lo han copado todos los hoteles en Arequipa, las empresas mineras. Y por lo tanto, creo que nosotros como agricultores y comunidad campesina estamos acostumbrados, aunque sea dormir hasta en el suelo, con comida o sin comida, pero sí vamos a estar presentes para denunciar a las malas autoridades y al propio gobierno que ha dado la espalda al pueblo, para decirle sobre la amenaza de los recursos hídricos aquí en nuestra región de Moquegua, principalmente sobre las pretensiones de una empresa extranjera, Anglo American Quellaveco, y las pretensiones también de Southern Perú, y por lo tanto vamos a estar presentes en la ciudad de Arequipa los días 18 y 19 del presente mes. Flores Toledo también se refirió al proyecto Quellaveco, que de imponerse afectará la cabecera de la microcuenca del río Asana-Tumilaca. Lamentablemente este proyecto minero de Quellaveco quieren imponer por parte del Estado para que se explote en la misma cabecera de la única microcuenca del río Asana-Tumilaca que nos queda en Moquegua. Teniéndose el antecedente de que la microcuenca del río de Torata hoy en día viene siendo destruida por la empresa Southern Perú, teniéndose el otro antecedente de que la represa de Pasto Grande, que acumula 210 millones de metros cúbicos de agua, hoy en día está totalmente contaminada, donde se producía 230 toneladas de truchas al día, al año, hoy en día no existe una sola trucha por estar totalmente contaminada. Estos son los antecedentes y por lo tanto no se puede permitir que un nuevo proyecto que se encuentra en la misma cuenca, en el mismo corazón de la única microcuenca del río Asana-Tumilaca que nos queda para los de Moquegua y para el puerto de Hilo, pretenda ser destruida y contaminada. Y por lo tanto denunciamos a las malas autoridades y al propio gobierno que quiere imponer este proyecto como los demás proyectos mineros en más de 15 regiones. Dialogamos ahora con Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipisca. Él dio cuenta de la reunión sostenida el jueves último con el jefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Javier Noriega. Hoy día con el jefe de la Reserva y desde ayer muestran la apertura de llegar a acuerdos entre la Jefatura de la Reserva, el Vietnam, con Atecostas, para hacer una vigilancia permanente, para poder establecer mecanismos que ayuden a lograr los objetivos de la reserva, pero ayuden también a garantizar la vida de los seres humanos que estamos corriendo el riesgo con esta clase de actividad de trabajos irresponsables de la gente. Entonces estamos quedando en estas cosas, ¿no? De trabajar en apoyo mutuo entre la organización de Pueblo Cutama, Ate de Costas y el Germán. Alfonso López se refirió a los daños que viene ocasionando la actividad petrolera en los últimos años y a los acuerdos que se llegó tras la reunión con Noriega para proteger sus territorios. Hay daños permanentes, ¿no? Se sabe que hay 18 kilómetros de ducto desde el río Marañón hasta el lote 8X, batería Yanayasi, al interior de la Reserva Pacaya también, donde más de 40 años todos los daños que hay, derrames permanentes, ¿no? Deforestación, muerte de animales, afectación a las cochas, a los peces, y que todo eso, como es una zona inundable, en el invierno inunda todo, y cuando viene ya la merma del río, todo esos contaminantes son arrastrados a través de las quebradas que están muy cerca de esta zona, a la otra quebrada más grande, que es el Samiri, y el Samiri al río Marañón. Y en el río Marañón estamos nosotros, y en la 30 del Samiri están los hermanos de las comunidades también. Entonces, afecta directamente a nuestra vida, pues, hermano, ¿no? Así como se van extinguiendo las poblaciones de guacamayos que hay ahí, de otros loros que comen de esta tierra que está contaminada, que está mezclado con petróleo, eso comen y van muriendo. También nosotros, pues, estamos corriendo ese gran riesgo de ir muriendo lentamente en el tiempo, ¿no? Y porque hay un abandono del Estado completamente, porque no se preocupa. Tuvimos que ser, ¿no? El pueblo Cucama tuvo que ser Ate de Costas que levante la voz y que el año pasado denuncie esta ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la provincia de Loreto, Nauta, los daños que hay ahí adentro, y que en diciembre haya podido entrar el fiscal, y ahora podemos tener resultados científicos que muestran realmente los niveles elevados de contaminación que hay en suelo, en agua, en sedimentos. Entonces estamos frente a una realidad de esa naturaleza que no estamos dispuestos nosotros a callarnos, porque no solamente somos el pueblo cutano, sino también en la cuenca de Marañón hay otras poblaciones de que no son indígenas. Entonces la protección de la vida es una cuestión mayor que no tiene precio en soles ni en dólares. Creo que eso pasa por el respeto que se tiene que dar a los pueblos indígenas, en este caso concreto al pueblo cutano. Y estamos quedando para una segunda reunión que puede ser la primera semana de noviembre, con otros técnicos que van a acompañar en el monitoreo de la zona para hacer el muestreo con el Ministerio del Ambiente y las otras instituciones que tienen responsabilidad de ver esos daños en la zona. Lo que también hemos conversado ahora es trabajar el reconocimiento de los vigilantes ambientales comunitarios, capacitar nuestros propios hermanos y estar vigilantes de todos los daños que nos pueden ocasionar a nuestro medio ambiente y a nuestra salud misma. Yo soy Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Pipisca. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.